Este es el ritmo que baila Santiago. Con el estilo de siempre. Los Capis. Y vos que andas hablando, hablando mal de nuestro ritmo. Ten cuidado lo que dices, no me importa si eres mi amigo. Cállate, no hables así. Y lo vamos a presentar, Gabriel. Claro que sí, el acordeón junto a los Capis, un maestro, Marcos Vargas. Pero cómo te mueves, cómo. La guaracha te hace cantar, melodía de mi corazón. Soy santiagueño, sí señor. La guaracha te hace bailar, la guaracha te hace cantar, melodía de mi corazón. Soy santiagueño, sí señor. Y esta canción dedicamos para toda la gente de la zona sur. Mal de nuestro ritmo, ten cuidado lo que dices, no me importa si eres mi amigo. Cállate, no hables así. Si te gusta, ¿por qué hablas así? ¿Por qué? Arriba Buenos Aires, vamos. La guaracha te hace bailar, la guaracha te hace cantar, melodía de mi corazón. Soy santiagueño, sí señor. La guaracha te hace bailar, la guaracha te hace cantar, melodía de mi corazón. Soy santiagueño, sí señor. Y ahora todos arriba, todos juntos, cantamos. La guaracha nunca morirá, con los Capis vamos a cantar. En Santiago lo disfrutarás, y vamos todos a bailar. ¡Claro!